hacemos, Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Bueno, acá estamos, ¿eh? Son las 19:04, Oscar, así que tenemos un montón de tiempo por delante para que toques el tema que es casi inevitable jueves tras jueves, que sí, es mi querida ciudad de Buenos Aires. Tu ciudad de Buenos Aires. Y su gobierno, en realidad. Su gobierno, que está postulándose como el gobierno de, la, de todos nosotros, de todo el país. Y esto tiene que ver con una nota de Martín Suárez de Tiempo Argentino, que dice que, bueno, había unos chicos, ¿no?, unos niños de primaria, en la escuela de Villa Soldati, que iban a hacer un acto, iban a jurar la bandera, todo. Bueno, nadie les avisó que iba a aparecerse Larreta y Acuña para sacarse foto y filmarse con ellos. Hay un estadio que se llama Mariterán de Weis, de Villa Soldati, estaba Celeste y Blanco. Bueno, había 7.000 estudiantes de escuelas porteñas. Ah, de muchas escuelas. De muchas, claro, de muchas. O sea, juntó a toda la ciudad. Sí, casi, sí, porque invitaron a Promesa de la Bandera a chicas y chicos de cuarto grado. Claro. De distintos distritos escolares. Todo era festivo, estaba todo muy bien, todo preparado, hasta que aparece Rodríguez Larreta y la ministra Soledad Acuña en el centro del escenario. Redondo, ¿no? Redondo, le salió, lo hizo porque le salió bien, entre muchas comillas. Claro, si él hubiese querido hacer un acto, tendría que haberle pagado a esos chicos, a los padres de esos chicos, y con suerte iba a la mitad. Pero bueno, de esta manera fueron 7.000 estudiantes y la familia. Sí, sí, además avisar también, ¿no? Claro. Ahora dice la madre de uno de los chicos, dice, nadie nos avisó que esto era un acto de campaña. Terminó siendo un acto de campaña, porque nadie fue a eso. Todos fueron a jurar la bandera. Claro. Nadie, dice, nos avisó con anterioridad que Larreta y Acuña iban a estar acá. De haberlo sabido, mi hijo no iba a participar de este acto de campaña de personajes que tan mal le hicieron a la educación. Esto lo dice una tal Norma, es madre de uno de los chicos, que asiste a la escuela primaria común 15 de Gervasio de Artigas de Caballito. Bueno, el jefe de gobierno recorrió el estadio para saludar a los chicos, sacarse fotos, bueno, en plena campaña. No está mal eso puntualmente, porque lo hacen todos, de todos los rangos políticos. Pero resulta que fue en un acto. Minutos más tarde ingresaron granaderos, con la bandera de ceremonia, izaron la bandera, cantaron Aurora, cantaron el himno. En el medio de todo, Larreta se pone a tomarle juramento a los chicos. Claro. Para esto de todo filmado, todo fotografiado, sirvió para que en las redes de los medios, hicieran publicidad. Hablando de lo que hablan siempre, ¿no? De la educación, que les interesa la educación, que les interesa el bienestar de los chicos, el futuro, en fin. Sí, sí. Es claro, y lo que yo vi, que vi un video no me acuerdo en qué diario, vi un video, lo que se ve claramente que cuando está él hablando y ella, están los dos en el centro de esa plataforma circular, claro, que tienen, redonda, donde les gusta hablar. Claro, aparece todo el público aplaudiendo y vivando, pero en realidad yo me pregunto si estaban aplaudiéndolo a él y a ella o estaban en este clima festivo aplaudiendo a la bandera y al acto en sí mismo. Exacto. Digamos que aprovecharon la volada, de esto se trata, ¿no? Uh-huh. Sí, uno de los padres dijo, agrava muchísimo la situación que desde el Ministerio de Educación de CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no solo no se informó de la asistencia de Larreta al acto, sino que tampoco me dio, y esto es importante, una autorización previa que permitiera a los hijos que fueran filmados, una autorización de los padres para que se filme y se fotografíe a los chicos, ¿no? Bueno, por ejemplo, un dato más. El micro llegó puntual a la escuela para buscar a nuestros hijos, pero esos mismos micros que por ahí se piden para que los chicos hagan una visita guiada, no están. Tenemos que pagarlos de nuestro bolsillo. O sea, no sé si se entendió. Sí. Le pusieron micros para ir a buscarlos para el acto, pero cuando la escuela le pide para hacer una visita guiada, tienen que pagarlos la cooperadora, que tanto mal habló, vamos a escuchar el audio en un rato, la ministra de Educación. Pero Siquiera nuestros hijos, si escucha esto, ni siquiera nuestros hijos fueron recibidos con algo caliente para tomar, el estadio estaba helado, los tuvieron casi 2 horas saltando, animándolos, y fue, bueno, es un festival de cinismo, dijeron ellos, un tal Bello, de apellido padre de uno de los chicos, y no una jura de bandera. Estamos hablando de educación, ¿no? No, bueno, pero ya sabemos cómo utilizan y lo que han denostado a toda la educación de la ciudad de Buenos Aires, Oscar, a todo el mundo. Le faltaba faltarle el respeto, digamos, o cuestionar gravemente a las cooperadoras escolares. Le faltaba esto, porque ya cuestionaron al personal docente, al no docente, a las familias. Ahora lo hicieron, lo hizo un audio que se filmó cuando estaba en una reunión de trabajo. Sí. Y porque, viste, tenemos que llegar primero antes que las cooperadoras, porque se creen dueños de las escuelas. Sí, sí, que las cooperadoras son las que mantienen muchas veces a las escuelas. Pero y además. Vamos a escuchar ese audio, ¿te parece? Claro, pero déjame aclarar esto. Sí, son las cooperadoras las que resuelven. Son las cooperadoras las que resuelven las falencias del gobierno de la ciudad en cuanto a la escuela tal, a la escuela tal, a la escuela tal. Ese es el trabajo de la cooperadora. Resolver la falta de Estado porteño en las distintas escuelas. Dale, escuchemos el audio porque a mí me pone de la nuca. Dale. Mandar comunicaciones directas a las familias cuando se dieran las situaciones de toma de escuela, cuando sería la situación de los alacranes. En cada una de las situaciones nosotros les informamos a las familias directamente para que no fuese la cooperadora la que gestionara por sí misma, como si fuesen los gerentes o dueños de la escuela, lo que iba pasando dentro de la mitad. Pero obviamente hay mucho para trabajar. Lo más importante me parece es que los directivos se sientan respaldados para poder tomar decisiones en esas comunidades donde las familias son muy fuertes y tienen un perfil ideológico determinado. Las conducciones necesitan más acompañamiento del ministerio y nosotros tratamos de acompañarlos para que puedan ir poniendo los límites que necesita la escuela para conducir y caminar en el camino que corresponde. Ojo, hay familias que tienen un perfil ideológico muy fuerte. Muy fuerte. Claro. Hay que ver qué es lo que está diciendo Sole Acuña con esto, ¿no? Exactamente. Claro, porque este es muy grave lo que está diciendo. Gravísimo. ¿Qué quiere decir? Que la gente, porque piensa distinto, no puede hacer nada, no puede opinar, no puede moverse, no puede decir yo no quiero esto. Estamos hablando de educación, en plural. Es pluralidad. Algo... ¿Qué es eso? Imagínate, por eso siempre lo traemos este tipo de temas, porque esto va a terminar siendo una política de Estado nacional. Ay, no. ¿Vos decís si gana él? Bueno, imagínate. Sí, yo no creo que esté ella. No, Oscar, no va a ganar. No sé. No, bueno, no lo digas siquiera. No lo digas. No. Bueno, pero a lo que voy es que hay que desenmascarar a esta gente. Cuando llegue su momento, esta mujer, con todas estas barbaridades que dijo, en cualquier otro gobierno que esté un poquito más cerca de la gente, no trabaja más, no está más como ministra, no es una subsecretaria. No es la ministra. Una ministra de seguridad, mirá vos qué fallido, ¿no? De seguridad, porque es como una... Hace 8 años. Es que tiene la misma ideología. Hace 8 años, Oscar, que viene haciendo y diciendo barbaridades. Barbaridades. 8 años hace que es la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Nunca estuvo peor la educación. Nunca estuvo peor. Es como la salud, más o menos. Pero lo que decimos esto es, me parece que es cierto, que está porque está cumpliendo con el rol que le designaron. Por supuesto. O sea, si la mujer está odia o se enoja o menosprecia a cierta gente es porque le está guiada por eso. Ella lo piensa y lo cree, no digo que no. Está... Pero también le permiten y sabe lo que va a decir. Pero claro, ¿sí? es una ministra elegida por el jefe de gobierno. Exactamente. No la eligió los vecinos. Digamos. No vino elegida de Marte. No. No bajó una nave espacial y la puso. No, la puso el señor Larreta. La puso el señor Larreta y la puso el único signo político que gobierna la ciudad de Buenos Aires desde hace 16 años, que es el PRO. Y bien sabemos lo que es el PRO y cuál es la ideología del PRO. La sabemos perfectamente, porque su representante máximo, su máximo representante dijo que tal chico o tales chicos han tenido la desgracia de caer en la escuela pública. La educación pública, sí. Con eso está todo dicho. Está todo dicho. Está todo dicho lo que el PRO piensa sobre la educación pública. Y el PRO gobierna la ciudad hace 16 años y la puso a esta señora como ministra de Educación. Es de terror, de terror, Oscar. Escuchamos hueveando para reírnos. Dale, hueveando y después seguimos. Dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. ¿Cómo anda su nuera? Disculpe que la moleste, pero su hijo está resfriado de nuevo, cayó en cama. Y parece ser que hay una receta de una sopa que solo usted sabe hacer, porque parece que la sopita que yo le hago no le cae muy en gracia. Y como está más o menos boqueando en la cama, porque no sé si le picó el dengue o qué, me pide por favor que le pregunte cómo hace usted la sopita y que me pase la receta. Porque por ahí la hace, no sé, con un pepino especial, con alguna papa especial, no sé dónde la busca, de la India, de la concha de la lora, ¿eh? Así que si me hace el favor, páseme la puta receta de la sopa que le hizo este malcriado de mierda, que me está rompiendo las pelotas porque hace más o menos dos horas se le tapó el orificio de la puta nariz que tiene de gancho de mierda y la reputa madre que me parió de haberme metido con semejante pelotudo malcriado de mierda, ¿eh? Hueveando en Más Vale Magazine. Ay, ay, ay, qué boquita sucia. Parece que la sopita que le hacía la mujer no era la misma que le hacía la mamita. No, qué boquita tan sucia, te juro. Hace rato que no escucho semejante seguidilla una detrás de otra, como las que acaba de decir esta mujer. Ay, pero estaba muy enojada con el maridito. No, más bueno, bien. Vamos, vos sabés que yo escuché esto de pajuerano. ¿Vos escuchaste alguna vez la palabra pajuerano? Sí, por supuesto, claro. Mira, como insulto. Un pajuerano es uno del campo, del interior, claro. Claro, exacto. Es un pajuerano. Venís del interior. En realidad tiene que ver con otras cosas. Se usó para denostar, para insultar, para menospreciar a alguien. Y todo, mira, todo tiene que ver con el tren. Y el tren nos dio un montón de palabras nuevas a partir de que el tren empezó a funcionar en la Argentina. Los crotos. Sí. Los crotos, ¿vos te acordás de los crotos? Sí, lo hablamos así. Que andaba de un lado al otro y el ministro croto les dio el pasaje gratis, entonces eran los crotos. Pero era croto por ese nombre, por ejemplo. Esto de pajuerano tiene que ver con el tema también de los trenes y de no saber a qué hora llega, a qué hora parte el tren, porque los trenes, digamos, de nuestro país tienen un recorrido muy extenso, tenemos un país muy grande. Y no había, en su momento no había un uso horario igualitario, hasta que se puso, digamos, vamos a usar este uso horario para toda la Argentina. Bueno, entonces las estaciones de trenes tenían carteles que indicaban para adentro, lo que quería decir que se dirigía hacia la estación cabecera de la capital federal y otra que rezaba para afuera. O sea, uno que decía para adentro era los que venían de la ciudad y otro para afuera y los que iban al interior del país. Entonces, ¿qué era? Bueno, quedó esto. pa' afuera. Vos sos el tipo gauchesco, bueno, vos sos pa' afuera. Él iba pa' afuera. Te vas para, claro, se iba el tipo de interior, sí, o la mujer de interior, se iba pa' afuera. Entonces era un pajuerano. Ah, mira qué lindo. Y así quedó en el interior. Pero... los porteños le dijeron pajuerano. Como siempre los porteños denostando a la gente del interior, lamentablemente, ¿no? Sí, sí, claro. Eso no cambió nunca. Pero es muy, muy menos, simpático, pero... el origen del pajuerano. Realmente. Problema de horario, porque no iban a cumplir los trenes el horario, el problema, no, para adentro o para afuera. Entonces, que venían del interior para acá eran para afuera, y eran pajuera. Ajá, no, muy rico, muy linda la ocurrencia, realmente, pajuera. Sí, claro, pajuera. El pajuerano es el que va pajuera, muy bien. Claro, exactamente. Bueno, exactamente. Vos sabés que hablando del pajuera y para adentro, en realidad, o del interior de nuestro país y de la ciudad de Buenos Aires, que yo aclaro para todos nuestros oyentes, yo la quiero muchísimo, la ciudad de Buenos Aires, Soy de acá, nací acá y espero terminar acá, y de verdad me parece una ciudad bellísima, la quiero, siempre, si hay que hablar de la ciudad, siempre lo hago bien. De quien no hablo bien es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que está bueno hacer la aclaración, porque si no parece que fuéramos enemigos acérrimos de la porteñidad, y no lo somos, no. O por lo menos no lo soy yo. Pero bueno, hablando entonces de esta dicotomía o de esta división histórica entre el interior y la ciudad de Buenos Aires, encontré un artículo, Oscar, sobre una... que viene a cuento de esto que estabas vos comentando, que es una exposición fotográfica que se va a poder visitar de miércoles a domingos, de 14 a 20 horas, hasta el 2 de julio, así ya tenemos todavía 15 días más o menos, un poco más, en el Centro Cultural Borges, acá en la ciudad de Buenos Aires. De paso te cuento que el Centro Cultural Borges está en la calle Viamonte 525 de nuestra querida ciudad. Estoy posteando. Sí. Muy linda foto. Bueno, todo esto es una serie de fotografías que se presentan como un ensayo, pero está pintado este ensayo, en realidad, con luz. Y refleja, y esto es lo que más me interesó, y por eso lo traje para compartirlo con todos, refleja la belleza de los cuerpos marrones. Claro. Así como lo escuchamos, reflejar en fotografías hechas por una reconocida fotógrafa argentina que se llama Alejandra López, reflejar la belleza de los cuerpos marrones. Y uno, bueno, nos podemos preguntar a qué nos estamos refiriendo con cuerpos marrones, o a qué nos referimos con belleza marrón. La belleza marrón es, o quiénes son los marrones que pueden llegar, o los cuerpos que pueden llegar a ser fotografiados bellamente por alguien, alguien que sabe de fotografía, como es ella, como es Alejandra López, es aquella gente que no son los blancos, Oscar. Claro. ¿Sí? Es como desarmar a través de esto la hegemonía, ¿no? La hegemonía de esas facciones blancas, esa piel blanca, esa que proviene de todos los barcos que trajeron a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que los trajeron de Europa, indudablemente, y no eran marrones ellos, así como no somos marrones nosotros tampoco, porque bueno, en mi caso vinieron mis abuelos, los de mi papá vinieron de España, y los de mi mamá de Italia, bueno, más que blanquitos en realidad. Bueno, esto es un concepto. Alejandra López cuestiona el concepto de belleza hegemónica ese concepto de belleza hegemónico, en realidad, es el de la belleza europea. Claro. Que es de donde provenimos aquellos a quienes, o de quienes nuestros ancestros vinieron en los barcos, como decía Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, cuestiona Alejandra López en esta muestra, cuestiona ese concepto de belleza hegemónico, desarma la hegemonía de este concepto de belleza y nos pone, te digo, si tenés la posibilidad, Oscar, de poner algunas de las fotografías. Estoy posteando las, sí, estoy posteando fotos muy, muy lindas. Son bellísimas claro. fotografías de jóvenes mujeres, ¿no? De este espacio que llamado Marrón, y al que siempre le fue prohibido este lugar de ser fotografiado y de formar, por ejemplo, o armar con sus fotos una tapa de revista. Estuvieron siempre alejadas estas personas del colectivo Marrón, llamémoslo así, en fotos de tapas, nunca les estuvo, nunca fue, les fue permitido el acceso a eso, siempre les fue ajeno. Alejandra López, la fotógrafa y la responsable de esta muestra en el Centro Borges, dice: tengo 30 años de fotógrafa, hice muchos años moda para medios gráficos y siempre me preguntaba, ¿qué pasa con el 99% de la gente que no entra en este esquema de belleza con el que nosotros trabajamos? Y siempre me pareció de una violencia muy fuerte. El 99%, escuchemos ese porcentaje, el 99% de la gente no entra en el esquema de belleza blanca europea. Es más, fíjate una cosa, hay una cosa que uno por ahí le dice sin darse cuenta, pero no, ¿qué tal? No, linda, es rubio de ojos celeste. O rubio de ojos celeste. Sí, sí. ¿Y qué tiene que ver que sea rubio de ojos celeste? Puede ser un feo. Bueno, todo lo que es belleza y eso es muy personal. Pero dan como categoría de bello algo de rubio, alguien rubio de ojos celestes. Pero, ¿te acordás que al expresidente riojano, al que siempre tratamos de no nombrar, que era era marrón? Era marrón, marrón. Y los ojos lo teníamos oscuro. Bueno. Se puso unos lentes de contacto para tener los ojos un poquito más claros. Pero él mismo decía que la gente lo veía alto, rubio y con ojos celestes. Claro. Justamente usaba esta metáfora, ¿no? Para desandar y cuestionar su ser marrón. La gente lo siguió y lamentablemente fueron dos periodos que gobernó, porque la gente lo votó, ¿no? Nuestro pueblo lo votó, porque lo veían alto, rubio y con ojos celestes. Claro, pero acordate una cosa, yo me acuerdo mi primera vez que voté fue con este hombre. Lo voté porque le creí todo lo que dijo, revolución industrial, no sé qué, tarifado, salariazo, que después dijo el tipo mismo, que no vamos a decir cómo se llama, que si decía la verdad no lo votaba nadie. ¿Qué pasó cuando ni bien ganó? Se cortó el pelo porque tenía melena. Si te acordás, tenía melena, sí, y tenía patilla larga. Se hacía un émulo de Facundo Quiroga, en realidad. Facundo Quiroga, era un caudillo. Cuando ganó, o cuando estaba cerca de ganar, se cortó el pelo, se sacó la patilla y en un momento se aclaró el color de los ojos. Sí, la piel marrón no. La piel marrón no. Esa piel no, pero la otra. Vos sabés que hay una de las participantes de estas fotos que se llama Dina Choquetarqui, que es, le dijo a Tiempo Argentino, que desde donde obtuve la nota, dijo lo siguiente: el impacto de verse en las fotos de revista resignifica todas estas historias de opresión e invisibilización. Poder ver representadas corporalidades que llevan otro tipo de narrativas a espacios que siempre fueron inaccesibles genera un efecto inmediato. Mi mamá nunca se imaginó que algunas de nosotras estaríamos ahí. retratadas por una fotógrafa profesional. En el barrio tampoco se piensa que una de las vecinas puede ser portada de revistas con ese tipo de fotos y además con la mirada puesta en la belleza. Esto lo dijo, te repito, Dina Choquetarqui, que es una de las modelos que está allí en las fotos, que es escritora y activista en un colectivo, Oscar, que se llama Identidad Marrón. ¿Qué es Identidad Marrón? Es un colectivo que agrupa a personas marrones unidas para debatir sobre el racismo estructural en Latinoamérica y buscar respuestas a esto. Si a cualquiera de todos los que nos están escuchando les interesa este colectivo, tiene una página, están en las redes, se puede buscar, Identidad Marrón se llaman. Y bien, les repito dónde podemos ir a ver esto, que para mí es un descubrimiento único en realidad, con entrada libre y gratuita. De miércoles a domingos, de 14 a 20 horas hasta el 2 de julio, en el Centro Cultural Borges, en la calle Viamonte 525, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las Galerías Pacífico, en lo que antes se llamaba Galerías Pacífico. Dentro de esto está el Centro Cultural Borges. Bueno, buenísimo. A ver, yo posteé también la dirección, el lugar, todo. Tú pueden entrar al enlace que posteamos. Y ahí está todos los datos. ¿Te parece que saludemos a alguien? Dale, por supuesto. Nos escribió Susana López, dice, hola, hermosos temas como siempre. Bueno, muchas gracias, Susana. Gracias. A través de la aplicación de Monk. Gracias. Sí, realmente tratamos siempre, Susana y todos, de buscar temas que no solamente nos interesan a nosotros, obvio que de ahí parte la selección, sino todo, también parte de la selección, parte de uno, parte de nosotros, indudablemente, como como les pasa a todos, por más que hablen del periodismo o de los comentaristas independientes, ¿no? Claro. Y también que pensamos, lo seleccionamos primero por nosotros y segundo por todos ustedes, porque si ustedes nos escuchan es porque también han hecho una selección para escucharnos a nosotros y no a otros, en realidad. Así que bueno, gracias, gracias a todos. Sí. Y vamos con un tema, ¿te dale, sí, de Sumo nada menos, ¿no? De Sumo, Crua-chan y la tanda y después venimos. Dale. The records have chased us there.

del G20, allá por el 2018. Del G20. Hace unos años. G20. ¿Te acordás que cerraron la ciudad? No, sí, se me acuerdo, sí, sí. Los lugares estaban todos intervenidos. Bueno, cuando se enojan con algunas cosas, con otra no se enojan, ¿viste? Bueno, depende de quién lo haga. El tema es que el Ministerio de Francia confirmó oficialmente que los cinco aviones Super Attender son aviones de combate, ¿no? Adquiridos por Argentina, no pueden ser usados, no pueden ser utilizados. Hay una sospecha de un negocio millonario atrás, porque estos cinco aviones comprados por el gobierno de Mauricio Macri a 12,5 millones de euros, 12,5 millones de euros, nunca volaron ni podrán volar. Pero ¿para qué los compró? Perdón, ¿para qué los compró? Son aviones de guerra. Para seguridad. Vos sabés que había que cuidar a muchos de estos. Ah, para el evento. Claro, para el evento, para el G20. A la flauta. El ministro de Defensa Nacional le pidió a Francia que realice las gestiones para proveer los asientos eyectables, era, y otras piezas que no tenían, en una carta del titular de Desarrollo Internacional de Dirección de Armamento del Ministerio de Defensa Francia, un tal ingeniero Gael Díaz de Tuesta, dijo: se nos pidió un esfuerzo para encontrar la solución para que los aviones estén en condiciones de volar. Se le pidió al gobierno de Francia. Desafortunadamente, dijeron, y después de haber evaluado todas las posibilidades, lamento informarle que no fue posible cumplir con este objetivo. O sea, compraron aviones a ciegas. Claro, bueno. No se pueden usar. ¿Pero qué fue, una estafa de Francia? No se sabe. Huele, esto dice la nota esta de Tony Coleman, dice: adquisición huele muchísimo a negociado y hoy está siendo investigada por la Sindicatura General de la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción. Bueno, dice la nota también, era evidente que los aparatos no iban a estar disponibles para la cita de ese 2018, entre otras cosas porque llevaban tiempo sin volar. Claro, compraron claro. Algo que estaba en desuso, no porque sea muy viejo, sino porque ya tenían fallas, le faltaban repuestos. Estaban, tenían cosas que no tenían repuestos, por ejemplo. ¿Vos sabés lo que es el asiento eyectable? Eso pasa cuando uno va piloteando un avión y tiene problemas, como que va a caer el avión, toca una palanca, un botoncito, no sé cómo será, y sale volando el asiento con un paracaídas y se salva la vida de él o los... del que estaba sentado en el asiento. Claro, del que estaba sentado o los que estaban sentados. Esto es el dispositivo es originario de Gran Bretaña, escuché esto. El dispositivo de eyección del asiento es originario de Gran Bretaña. Y como Gran Bretaña tiene problemas con nosotros, con la Argentina, no le quiso dar a Francia el repuesto que faltaba. Bueno. Macrismo, bueno, hizo circular una versión de que los aviones no se ponían en condiciones porque el gobierno de Alberto Fernández no proveía el presupuesto necesario. Sin embargo, estuvieron ellos. Ahí, ¿no? La carta oficial del Ministerio de Defensa francés se deja constancia de que hubo una reunión en París entre el ministro Tajani y su par francés, un tal Le Cornu, que encontrará para ver la solución de esto, para que se pueda usar en algún momento. Con fecha del 17 de marzo de este año, el Ministerio de Fuerzas Armadas se dirigió a la Argentina para pedir esto. Y lo que le contestaron los franceses fueron: las restricciones del Reino Unido respecto de exportaciones a la Argentina nos impiden conseguir los repuestos de los asientos eyectables. Esto fue mucho antes. Estamos hablando de 12,5 millones de euros por estos aviones. Estaba Oscar Aguad. ¿Vos te acordás de Oscar Aguad? Fue el ministro de Defensa. ¿Cómo me voy a olvidar? Ha hecho una gestión... horrible. Espantosa. Horrible. Espantosa pueden ser sinónimos. Los aviones llegaron en mayo de 2019 y ya en ese momento había informes de la Armada que le dijeron al gobierno que los repuestos no se conseguían y era imposible conseguirlos y no podían volar. Ya en ese momento. Marquitos Peña, y el ministro era Aguad, dispuso entonces que el titular de Economía, Nicolás Duhovne, hiciera lo que pudiera. No se pudo. Duhovne, qué nombre se estás trayendo. Claro. ¿Viste? Aparecen cada tanto. Qué nombres, qué nombres. Me es un dolor de panza, decididamente. Bien. O sea, que los aviones recién llegaron en mayo de 2018. La cumbre del G20 estuvo en Estados Unidos, recordemos, bueno, una cosa muy pomposa. En su momento se hizo una cumbre acá, ya en la época de Néstor Kirchner, hubo aviones que fueron Mirage A4 en Tandil, que permitió, bueno, por ejemplo, que se patrullara el cielo por si iba una especie de bombardeo, en fin. Claro. Que son cosas que tienen que ver con la seguridad internacional y están obligados a hacerlas. En este caso, Mauricio Macri no lo hizo. Se compró por 12 millones y medio de euros aviones que nunca anduvieron, que nunca funcionaron, ni carretean, digamos. Ni siquiera. No sirven para avión. ¿No? Por lo que estás contando, me parece que no van a funcionar nunca, porque si los repuestos los tendría que suministrar Inglaterra o Gran Bretaña, y ellos no están bien con nosotros, bueno. Chao, marche preso. ¿Quién tiene la responsabilidad en esto? El Gran Bonete. El Gran Bonete. Sí. Pero alguien se llevó unas monedas, ¿no? Claro. Es como comprarle trenes que no funcionan y decir que tenemos nuevos trenes. Bueno, esto de hecho pasó con los trenes, con los subterráneos, ¿de verdad? Sí, sí, además no. Compraron trenes además, con asbesto a España que no los quería nadie. Además, no creo que nada de todo esto pase a la justicia, y si llegare a pasar, no creo que nadie vaya a tener una sanción por lo hecho. Bueno, Oscar, yo quiero contarles a los oyentes que la semana que viene, el jueves próximo, que justo creo que es 22... de porque hoy es 15, claro, 22 de junio, el día 21 de junio se cumple un aniversario más de la reforma universitaria que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba, sí, allá en el año 1918, Oscar, se cumplirían 105 años de esto, que fue un hecho absolutamente único, único, y que marcó el devenir, te diría, de la educación superior, no solamente en nuestro país, sino también en el resto de América Latina, ¿sí? Bueno, fue un hecho único de participación masiva por parte de los estudiantes de aquella época, tratando de oponerse a lo que eran las medidas de la educación superior en nuestro país. Y lo lograron. Uh-huh. Y esas reformas persisten al día de hoy, en realidad. Claro. 105 años después. Bueno, de esto vamos a hablar el jueves próximo. Y ahora nos vamos a un separador y después la vamos un a escuchar. Separador y después volvemos. Y después la escuchamos a ella, dale. Yesterday. All my troubles seem so far away. En Más Vale Magazine. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. No nos interesan los rankings. Suddenly, I'm not half the man I used to be. No nos interesan los 40 principales. Just a shadow hanging over me. Oh, yesterday, can suddenly. La música que nos gusta. Porque sí. Acá estamos, Oscar, en nuestros últimos minutos. Bien. Antes de hablar de ella o de ella, quiero decir algo cortito que tiene que ver con estos días de elecciones. Y el cuco de Milei, ¿no? El cuco de Milei se nota y se está demostrando ahora que es un fenómeno de las ciudades. Te digo unos ratitos así. Él que habla de la casta política y que no quiere, son todos los mismos, en fin. Él estuvo con Bussi en Tucumán. ¿Vos te acordás? Él trabajó para Bussi. Sí, le fue riquete súper mal. Hijo del represor, claro, hijo del represor Bussi, de la dictadura cívico-militar. En Tucumán llegó apenas, llega un 3%, o sea que lo fundió. En Jujuy llega un 3,2, en Tierra del Fuego un 7,4. En La Rioja le fue un poquito mejor, aunque hundió un poquito el apellido Méndez, por no decir Menem, con un 15,5. En Río Negro un 9,1, en Neuquén 8,2, en Salta, que se puede decir que es una provincia que tendría un poco más que ver con la derecha, llegó a un 2,3 y en Misiones un 0,4. O sea que esto de la Libertad Avanza, como que esta libertad está retrocediendo, ¿no? Avanza poquitito, poquitito, por suerte. Claro, esta libertad retrocede. Bueno, ahora sí, vamos con esto de fondo. ¿Lo podemos poner, Vasco, un poquito y me dejás hablar un poquito de ella o de ella? Bueno, estoy al aire, me imagino. Sí, estás al aire, claro. Bien. Esto que estamos escuchando es la trompeta de fondo, del comienzo de un tema que canta Ella Fitzgerald, una trompeta que podemos reconocer todos, de Louis Armstrong, que también participó en la grabación de este tema. De lo que vamos a hablar es de Ella. Ella Jane Fitzgerald nació en Newport, en Virginia, un 25 de abril del 17. Fallece en Beverly Hills un 15 de junio, casualmente, un 15 de junio del 1996, apodada Lady Ella, o la reina del jazz, o también la primera dama de la canción. Tremenda, tremenda. Tremenda, tremenda, tiene una voz muy especial. A pesar de, bueno, fue una de las mejores cantantes estadounidenses de jazz, a pesar de una condición básica como jazzista, ella cantaba jazz, la forma de cantar jazz es muy diferente. Tiene un repertorio musical que es mucho más amplio que esto. Hizo swing, hizo blues, bossa nova, estuvo cantando samba, samba brasilera, gospel calipso. Calipso es una música caribeña. Hizo pop también más adelante en su historia. Junto con Billie Holiday y Sarah Vaughan, está considerada como la cantante más importante e influyente de toda la historia del jazz, obviamente. Estamos hablando de Estados Unidos, tenía una condición vocal muy, muy, muy propia, muy rara, que tiene que ver con octavas y tres octavas de rango, en fin, una cosa muy técnica. Pero bueno, en los años 50 sentó cátedra con su concepción de la canción melódica. Era como si el paralelo de Frank Sinatra, era la versión femenina de Frank Sinatra por la forma de cantar. Sí, ¿no? Han dejado una impronta en la música muy muy marcada, como lo hizo Frank Sinatra con las orquestas y con la voz que tenía también, ¿no? ¿La podemos escuchar? Sí, termino de decir y dale un ratito y después seguimos, dale. Dale. Sí, Oscar. Estaba justo cantando. No era ella la de la voz, no. Era Louis Armstrong. Sí, sí, tal cual, pero bueno, no importa, bueno. También es lindo. Sí, claro. Decía esto de que era la contrapartida o la versión femenina de Frank Sinatra, no por el tiempo que compartieron, sino por la manera de cantar y lo importante de su canto y de su más que nada, interpretación, ¿no? Sí, se volvió sí. Popular. Junto con Duke Ellington, Cole Porter, Johnny Mercer, ganó 14 premios Grammy, incluyendo el Grammy a toda su carrera. Fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos. Así que era un aniversario que valía la pena traerlo a colación. Sí, sí. Y creo que también vale la pena escucharla, ¿no? Escucharla completa. Si tenés alguna otra cosa para decir, te escucho. No, quiero escucharla en realidad y espero que ahora en este pasaje aparezca ella y no otra vez Louis Armstrong. Y la ponemos desde el principio. Bueno, ponelo desde el principio entonces, Vasco, por favor. Y con ella nos despedimos, ¿sí? Así es. Con ella nos despedimos. Los esperamos a todos el próximo jueves, como siempre, acá, de 18 a 20 horas. Bueno, un abrazo, Oscar. Hasta la semana próxima. Gracias a vos, Vasco, también, y a todos. Chau, chau. Chau, chau. Standing by.